tarde ahí, soy. ¿Cómo te ha tratado la semana? Si has tenido tiempo de dedicarte a las compras. ¿Cómo te ha ido la tarde de compras? Saludos de Rafa Arboleda. Esto es Radio, la radio que a esta hora, como bien sabes, se olvida de la palabra y se centra en la música durante 120 minutos. La mejor música a esta hora en la radio. Quédate y compruébalo. Y esta noche con poco orden y ningún corciento. Como he dicho, corciento. Poco orden y ningún corciento. Es que no lo voy a decir. Poco orden y ningún concierto. Bueno, puede ser que algún concierto caiga. Dale volumen a los auriculares y a disfrutar. Arboleda es radio. No sé si ha sido esta tarde, esta mañana. Debe ser también según el punto del planeta en el que te encuentres. El invierno ha llegado. Y esta melodía de Donna Summer, que habla del invierno. So bad. encuentres melody, la melodía de invierno que va a sonar durante 3 meses, o del verano. Yeah.

Just one wish will be granted. One heart will wear a valentine. Make it mine, make it mine, make it mine. Puede ser que estés... Ya sé con qué estás soñando, o con qué vas a soñar. Esta noche no se puede considerar algo materialista. Es simplemente la celebración de la universalidad de la... ludopatía. Anything for money. Anything for money. Die for you. Die for you. I'm a soldier. orgies of lust, gluttony, and greed. Then watch the ones with the biggest smiles, the idle jabbers, 'cause they're the backstabbers. If you know it's a lie, then you will swear it. If you keep it with yours, then you will bear it. If it's taking a chance, then you will dare it. You would do anything for money. Anything, anything, anything for money. Lie for you, die for you. If you sell my soul to the devil. Anything, anything, anything for money. Lie for you, die for you. If you sell my soul to the devil. Todas esas bolas esperando en el bombo y la tuya, ¿dónde estará? ¿Dónde se habrá situado? ¿Te imaginas? Arboleda es radio. Que echabas de menos a Pink Floyd, que no te falte de nada. As I reach for a peach, slide a ride down behind the silver in Central Pay. Breaking a stick with a brick on the sand, riding a wave in the wake of an old sedan. Sleeping alone in the drone of the darkness, scratched by the sand that fell from my love. Deep in my dreams and I still hear her calling. If you're alone, I'll come home, home. Homebound, the pigeon, the dove, gone with the wind and the rain on the airplane, bone in a home with no silver spoon. I'm drinking champagne like a good tycoon. Sooner than wait for a break in the weather, I'll gather my far-flung thoughts together. See you. Sugerencias, ideas para que en el caso de que la suerte se acuerde de nosotros, es que no va a ser siempre mala. A mí no me puede tocar porque no he echado. Yo espero al niño. Así que te toque a ti. Thank you. Simon and Garfunkel, The Baby Driver. Venga, te llevo a casa. ¿Qué hace un frío? ¿Y cómo anda esta noche la ciudad de taxis? ¿Y cómo anda la cosa de pasajeros? Y que sea una noche tranquila. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? Can't go on thinking nothing's wrong. What else? Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Gonna hang it up when you call. Who's gonna pay attention to your dreams? Yeah, who's gonna plug their ears when you? Gonna drive you home tonight. ¿Quién te va a llevar a casa esta noche? Esta noche, sí, tonight. Arboleda es radio. George Michael. Do we have to fight again? Haciendo la versión del éxito de Elton John. You wanna bury grudges.

fin mi mensaje a tus manos. En la gasolinera vieja esperaré y tomaremos juntos al abordaje la carretera que te conté. Dejaremos colgada la caprichosa luna sobre los cines y las estatuas públicas derribadas en los jardines. Porque voy a salir esta noche contigo, se quedarán sin medallas los generales. Y seremos los gatos más canallas de los portales. Que se mojen las balas. La chica de siempre. La chica eterna. Para mí que con eso se va a quedar. Nacha Pop. Millones de instantes de que hablar. ráfaga de aire frío, un molino de viento hace girar. Sigue, va rodando sobre su eje, describiendo una trayectoria más. Arboleda es radio. Hay quien las pilla al vuelo. Y creo que todos aprendimos a volar por el espacio teniendo esta música de fondo. Iban aproximándose armónicamente a su lugar de destino. Ahí donde la pluma o la estilográfica, vaya usted a saber, siendo Kubrick, lo mismo ya era un rotulador. La azafata toda esa acrobacia. Y los pasos pesados. ¿Qué? ¿Nos damos una vuelta por allá arriba? estático, señor. Bombilla amarilla de calor. Luna hermana la menor. Lucero del amor. Espía de las noches de pasión. Hermano sol. Helado corazón, sereno que me guardas del ladrón. Si tenemos sol, ¿por qué no nos dejan sacar luz? ¿Solamente nos podemos tostar? Hombre, atrae el turismo, pero imagínate que los ingleses hubieran tenido a Soria de ministro de energía cuando decidieron conquistar el mundo con barcos. Pues le hubiera prohibido el uso de velas y de viento. Y a ver qué hubiera sido de la Gran Bretaña, el Reino Unido y todas esas cosas. Hombre, entiendo que los ingleses no desarrollen mucho la energía solar, pero que nosotros la castiguemos. Soria, ¿tú te lo has pensado? We'll be right back. sol no va a brillar nunca más. ¿Y quién decide cuándo brilla o cuándo no brilla el sol? Arboleda es radio. No sé si el mundo es el de siempre, pero yo lo veo diferente. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brillan las estrellas, pero yo me encuentro entre tinieblas. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. Tengo nada, no me queda más que mi dolor. Por eso envidio al mar que tiene agua y al amanecer que tiene el sol. Nada soy sin amor. Nada soy sin Laura. No sé si es todo como antes, pero a mí me falta como el aire. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. No sé si brilla igual la luna, pero yo la noche veo oscura. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. Soy Sin embargo, ahora todo el mundo se está acordando de el anuncio cuando piensa en su decimito o su participación de lotería. Ya no lo vamos a ver más. Ya hemos escuchado a Rafael cantando uno de sus éxitos de los años 60. Corazón que por fin reinas. El espíritu de la Navidad. ¿Qué tal lo llevas? Hay que respetar a quien... lo pasa bien y ve... que la Navidad le sirve. Y disfruta y... hay que entenderlo, tú también. Acuérdate, había años que... igual que yo... thank you. las más bonitas. Aquellas de las que tienes mejor recuerdo, por lo que sea. Que casi cierras los ojos y parece como si te rodeara la misma gente que entonces. Y casi has guardado la sensación aquella. Te concentras un poco y la vives. Dan Fogelberg es un himno a la mañana, a estas pequeñitas horas de la mañana. En Es Radio, To The Morning. And maybe Yes, it's going to be a day when there is really nothing left to say, but come on, morning. And maybe there are seasons, and maybe they change, and maybe to love is not so strange. Pues no sé a qué hora vas a escuchar esto definitivamente. Si estás en directo son un poco más allá de las 2:30 en la península de Baleares, 1:30 en Canarias. Y si lo estás escuchando ya de madrugada en el podcast, pues en cualquier momento puede salir el sol. Aquí viene en realidad el sol. Beatles. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Arboleda es radio. They pass, they slip away across the universe.

Power of Love, Frankie Goes to Hollywood. Pues no se me ocurre nada mejor para la penúltima que un beso. Si escuchas la redifusión de este programa, o hasta el sábado que viene a la una, que durante 2 horas nuevamente estaremos escuchando y disfrutando de buena música aquí en la radio, en Es Radio. Saludos de Rafa Arboleda. Que pases una muy feliz Nochebuena, días de Navidad, que mañana te toque. Y además que te tengas toda la salud o la recuperes toda la necesaria. Mi madre, cuando era el sorteo, hacía una fuente de pestiños y nos poníamos con todas las participaciones que había ido recogiendo mi padre a lo largo de los meses. Porque entonces se vendían, yo no sé ahora porque yo no estoy muy al tanto, pero entonces se pegaba a la gente vendiendo participaciones por 2-3 meses. De una peseta, de 50 céntimos, de... ¿Se llamaban 50 céntimos entonces? No. Guau, guau, guau, guau, guau. Sí. Uy, la memoria, los euros, las pesetas. Bueno, pues en una lata metálica que yo creo que era de carne de membrillo de Puente Genil, se metían todas las participaciones, los décimos y eso. Y mientras que estábamos comiendo pestiños, pues iban cantando los niños de la lotería. ¡Tan, tan, tan, tan, 1000 pesetas! Así nos pegamos la... Y yo creo que nunca me tocó a mí la lotería. Sí, una vez en Radio Sevilla nos tocó el segundo y el tercero, las dos terminaciones, me parece. Pero poco más allá. Así que... si es que... todo no se puede tener, así que lo del juego es imposible, ¿verdad? Que hasta mañana, que te toque y que descanses.